vida sin comer, pinto la vida sin papel. Soñé al despertar que te follaba sin parar. Siempre lo mismo y desperté, ya no me vuelvo a masturbar. Y así me pasó el día.